que llegan tres calendarios, tres almanaques, pero hay un asunto importante que deben saber, y es que la semana pasada le dimos unos versículos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Salmo 73, 25 y 26. Bueno, déjenme decirle una cosa. Eso está muy fácil. Muy, muy, muy fácil. Estos dos versículos se lo han aprendido en el taller de damas, en todo. Entonces, no, eso es muy fácil. Vamos a añadirle los otros dos versículos que están abajo. ¿Ok? Va a ser Salmo 73, 25 al 28. Está súper sencillito. ¿Ok? Entonces, como no se los anuncié, bueno, vamos a dejarlo para el próximo domingo. No sé si hay alguien que se sepa los cuatro. ¿Hay alguien que se sepa los cuatro? ¿Quién se sabe el 25 y el 26? No, es bastante, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a darle chance para que memoricen los otros dos versículos. Y el próximo domingo va a haber una masacre, literalmente, por estos tres almanaques que quedan acá. Yo estaba pensando mejor en poner como memoria el Salmo 119, que es cortito. Pero bueno, vamos a dejarlo. Salmo 73, 25, 26, 27 y 28. ¿Están conmigo, hermano? Ok, anótenlo. Todavía quedan estos tres almanaques. Hicimos nuestro calendario de oración. Lo renovamos, lo pusimos más bonito para colocarlo así. Mire, ¿ve? El calendario de oración lo vamos a imprimir así a full color, y para que usted lo pueda guindar así en su casa, bien bonito. Entonces, el próximo domingo vamos a tener algunos calendarios de oración, y también lo vamos a darle la oportunidad a aquellos que quieran ganarse uno a full color, ¿ok? Y los demás, bueno, lo pueden buscar en las redes sociales para que lo tengan allí en su teléfono. ¿Está conmigo, mi hermano? Amén. Ok, hermanas, hermanos, ya sabes, Salmo 73, 25, 26, 27 y 28. ¿Ok? Para ese calendario de oración, lo mismo versículo de. Ay, sí. Por ahora. Para el otro domingo, ese, después yo lo voy cambiando. Lo voy a ir cambiando, ¿verdad? Entonces, y se va a poner más difícil para hacer la competencia más. Más emocionante. Porque es emocionante o no es emocionante. ¿Verdad? Emocionante para que se lo tengan. ¿Ok? Bueno, hermano, vamos a ir a nuestras Biblias, por favor, para aprovechar acá en la mañana, al libro de Romanos, capítulo número 12. Romanos, capítulo número 12. Recuerde que todavía no hemos salido del versículo número 2. Romanos, capítulo número 12, versículo 1 y versículo 2. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén para saber que llegó. Romanos, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Vamos a leerlo todos juntos. Leemos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, estamos estudiando los días domingos en la escuela dominical. Recuerden nuestro curso de ética cristiana. Hemos hablado en las clases anteriores a ser cristianos como auténticos, originales, en cada lugar donde nosotros nos encontremos. Hablamos acerca de no conformarnos. En el versículo número 2, estamos estudiando el versículo 2, que dice: no conforméis a este siglo. Y estamos estudiando todavía esa frase, conformarnos a este siglo. Cuando habla la palabra conformarse, estamos hablando de adaptarse, amoldarse, camuflarse. Y como cristianos, el Señor nos exhorta a no adaptarnos al mundo, a que este mundo esté avanzando cada vez a lo malo. El cristiano debe mantener siempre nuestra distancia acerca de todas estas cosas. Hablamos, he querido utilizar algunos ejemplos para adaptarlos o compararlos a lo que es cómo se adaptan a la naturaleza estos animales. Hablamos del ¿cómo que se llama? Cachalote. Cachalote. ¿Que se adapta a qué? ¿Se acuerdan? A las profundidades. Y hablamos cómo cristianos pueden adaptarse, ¿verdad?, a las profundidades de la oscuridad, alejarse tanto de Dios que terminan apartándose por completo de los caminos del Señor. La semana pasada hablamos de este otro animalito. ¿Se acuerda cómo se llama? Dinoy, es un pez. ¿Cuál es el proceso de adaptación que tiene él? Respira fuera del agua. Y hablamos que no, como cristianos no podemos acostumbrarnos a respirar fuera del agua, es decir, no podemos acostumbrarnos a faltar a la iglesia, a los servicios, la casa del Señor. Hablamos la semana pasada la importancia de estar en la casa de Dios, los servicios. Cuando ya un cristiano comienza a alejarse de los servicios, comienza a faltar a la iglesia, comienza a acostumbrarse a respirar sin la iglesia, ahí vemos cómo más adelante podemos tener problemas en nuestra vida espiritual. Bueno, vamos a continuar hoy con el último ejemplo que quiero hablarles acerca del no adaptarse, y es este otro animalito que está acá. ¿Okay? Este animalito que está acá, hermano, se llama un perico verde. Así se llama, el perico verde. Y es interesante porque este perico, esta ave, habita en los volcanes. Yo quedé impresionado que él anida, pone su nido dentro de los volcanes, en altas temperaturas, y se encuentra específicamente en Nicaragua, en alguno de los volcanes que tienen allá en Masaya, Nicaragua. Estas aves han desarrollado una adaptación tremenda, donde coloca sus nidos dentro del volcán. Pueden adaptarse a vivir cerca del fuego y altas temperaturas, y es impresionante cómo a medida de los años pueden ellos adaptarse a este tipo de vida. Vamos a ir a nuestras Biblias porque quiero hacer una comparación muy interesante acerca de este proceso de adaptación. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Proverbios, por favor. Proverbios capítulo número 6, versículo número 27 y 28. Proverbios capítulo número 6, 27 y 28. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén para saber que llegó. Proverbios capítulo número 6, versículo 27 y 28. ¿Están conmigo ahí, mi hermano? Amén. Ok, dice así la palabra del Señor. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Vamos a leerlo nuevamente, pero todos juntos. Leemos el 27, todos juntos. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Aquí vemos una pregunta retórica. Cuando hablamos que es una pregunta retórica, es que tiene una respuesta implícita. Dice ahí, y el salmista hace una comparación como el hombre que toma fuego en sus manos. Cuando dice, tomará el hombre fuego en sus manos, sin que fuego en su seno, ¿verdad? Dice que tomará el hombre fuego en su seno, en sus manos, y andará sobre brasas sin que sus pies se quemen. La respuesta implícita ahí, ¿cuál es? ¿Tomará el hombre fuego sin quemarse? No, es la respuesta automática que está ahí es no. El hombre va a caminar sobre brasas, cuando habla sobre carbones, va a caminar sobre brasas sin que sus pies se quemen. ¿Cuál es la respuesta implícita en ese versículo? No. Es decir, que el que toma fuego se va a quemar. El hombre que camina sobre las brasas se va a quemar. Y el salmista está diciendo acá en estos versículos que el hombre no puede jugar con el fuego sin quemarse. No puede andar en lugares escabrosos sin consecuencias. No podemos agarrar y vivir como esta ave que vive cerca del fuego y se adapta a tal punto de que vive en esas altas temperaturas dentro de los volcanes. Y a veces los cristianos creen que están allí jugando con el fuego y dicen, mira, ve, no me estoy quemando, no me pasa nada, no estoy haciendo nada. Y hay un proceso en la vida donde creen que el pecado no va a dar a luz lo que realmente él es. El salmista nos exhorta y nos dice que el hombre que toma fuego en su seno, el hombre que toma el fuego y lo abrace, se va a quemar sus vestidos. Y la palabra de Dios nos exhorta y nos dice que el pecado va a dar a luz la muerte. Y es por eso que no podemos pretender como hijos de Dios jugar con el pecado, hermano, porque con el pecado no se juega. ¿Está conmigo? No se juega. A veces probamos la misericordia de Dios. Y a veces decimos, bueno, mira, ¿verdad? Estoy haciendo algo malo escondido. Nadie me está mirando. Mis padres no me miran. Mi esposa no me está viendo. Mi esposo, mis hermanos. Y ahí jugando con el fuego, ¿verdad? Pasándola de una mano a la otra, jugando con el pecado. Y a veces Satanás nubla tanto nuestro pensamiento que creemos que vamos a salirnos con la nuestra. Pero la palabra de Dios nos es bien claro que no podemos jugar con el fuego. Y cuando hablamos de andar sobre brasas, dice allí el salmista, no podemos andar sobre brasas y pretender que no nos vamos a quemar. Vemos ahí que no podemos caminar, hermano, abrazando el pecado y jugando con el pecado, porque vamos a tener consecuencias en nuestra vida. Vemos, y me impresiona a veces, gente que tiene conocimiento bíblico, que sabe las consecuencias que traerá en su vida el estar jugando con el pecado. Sabe las consecuencias que traerá a su vida familiar, a su vida física, a su vida, el estar jugando con ese fuego. Y sin embargo, así, hermano, se adaptan tanto a lo malo que terminan creyendo la mentira del enemigo. Pero el pecado, hermano, no podemos pretender jugar con el fuego sin quemarnos. Es importante entender que Dios nos da oportunidad, y yo no sé si el día de hoy de repente hay alguien que está jugando con fuego, tiene ahí abrazando un pecado y está tratando de jugar con este tipo de cosas. Bueno, Dios nos da la oportunidad para arrepentirnos. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa se aparta, hermano. Es importante entender que el proceso de perdón de Dios en nuestra vida radica y parte principalmente de un corazón que está arrepentido. Cuando hay un corazón arrepentido, ¿verdad?, y vamos en arrepentimiento al Señor, hay un proceso de sanación, esa herida, y una de esas cosas que nosotros debemos hacer es dejar el pecado. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Entonces, el Señor es amplio y bueno en perdonar. Dice la Biblia, el Señor es amplio y bueno, misericordioso. El Señor nos dice en su palabra, venid a mí los que estéis trabajados y cargados. El Señor dice, aunque nuestros pecados fueren como la grana, dice, va a ser emblanquecido. Aunque fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor nos da promesas de perdón. Y es cierto, tenemos un Dios misericordioso. Amén o no. Es tan misericordioso que el día de hoy pudimos abrir nuestros ojos. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero también la Biblia dice que no tendrá por inocente al culpable. Dice la palabra de Dios que al hijo, al que tiene como hijo, va a disciplinar. Y es por eso que es cierto, Él es amor y misericordia, pero también es juicio y es verdad. Es importante como cristianos El enfriamiento espiritual tanto es que terminan adaptándose a esa al pecado y juegan con el pecado a tal punto que creen que nunca se van a quemar. Bueno, ojalá que esta mañana podamos ser cristianos auténticos y confesar nuestros pecados delante del Señor. Amén. Aclarar con nuestro Señor nuestra vida espiritual. Acompáñenme, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 36. Proverbios, capítulo 8, versículo número 36. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén para saber que llegó. Dice: mas el que peca contra mí defrauda, ¿qué, mi hermano? Su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. El que peca contra mí defrauda su alma. Hermano, el pecado, la primera persona que afecta el pecado son a nosotros mismos. A veces nosotros creemos que le estamos haciendo un daño a otra persona, pero estamos afectándonos a nosotros mismos. El Señor nos dice en su palabra: el que peca contra mí aborrece su alma. Nosotros debemos entender que el pecado, el primero que va a afectar, es a nuestra persona. Necesitamos tener una vida íntegra y santa para caminar con el Señor y no caer en el error del enemigo, hermanos, que hay una adaptación a estas cosas tan tremenda y terminamos haciendo cosas que no agradan al Señor. Es importante, como ya hemos hablado en este curso de ética, ser cristianos originales, transparentes, que podamos arreglar cuentas cortas con el Señor. Ese es el secreto en la vida cristiana, mantener cuentas cortas con el Señor. Cuando nos alejamos de su comunión y dejamos que la oscuridad, como el que vimos, ¿verdad?, y que la oscuridad venga a nuestra vida, ahí es donde después hay todo este tipo de cosas en nosotros. Por eso es importante entender que el primero que se afecta con nuestro pecado somos nosotros mismos. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. El pecado no va a traer nada bueno a nosotros, sino más bien es el dolor. Que no podamos caer en el error del enemigo y adaptarnos al pecado. Miren, estoy ahí jugando, ¿ves? No me pasa nada, no me quemo, no me pasó nada, no hay una disciplina inmediata en mi vida. Vemos en la Biblia cómo en el libro de los Hechos, y vamos a estudiarlo pronto, cómo Dios disciplinó de forma inmediata a Ananías y a Zafira. Eso fue una disciplina inmediata, ¿verdad? Ellos mintieron al Espíritu Santo y ¡puf!, murieron ahí mismo. Y después entró, ¿verdad?, allí la esposa, y mire qué pasó, mira, están enterrando a tu esposo y ¡pum!, murió ella también. Ustedes se imaginan que el día de hoy tuviéramos esa disciplina inmediata del Señor. Hermano, eso fue ese carro. ¿Verdad? El pastor se cayó ahí. ¿Verdad? Fue ese interesante. Pero ¿qué pasa, hermanos? A veces el cristiano peca y mira, no me pasó nada. Y hay un engaño en la mente del cristiano, del ser humano, que cree que tiene una capa super protectora y que eso le va a permitir escaparse siempre. Hermano, y de verdad que no cae la disciplina en nosotros, porque ahí está Cristo en nosotros. Está el Señor ahí, hermano, intercediendo por nosotros. Está Dios viendo a Cristo en nosotros. Está Él, ¿verdad?, tomando nuestro lugar, pero llega un momento donde ya la misericordia de Dios llega a un límite. Llega a un límite, y es por eso que debemos tener lo que la palabra de Dios, por todo, su palabra nos exhorta a tener temor de Dios. ¿Qué pasa el día de hoy? Que se ha perdido el temor de Dios en las vidas de los cristianos. No hay temor de Dios. No hay ese corazón de que Dios está viéndome, que está Dios está en mi vida, que yo soy el templo del Espíritu Santo, y el temor de Dios se ha ido de la vida del cristiano. Hermano, cuando eso sucede, estamos caminando por lugares escabrosos. Estamos caminando por brasas y ay, hermano, como dice la escritura, mire que hay de verdad cuán terrible es caer en manos de un Dios vivo. Y todos nosotros amamos a Dios, creemos en Dios, Dios es misericordioso, pero también Dios puede disciplinarnos. Es importante no adaptarnos a estas cosas. El pecado, hermano, va a traer consecuencias a nuestra vida. Acompáñenme. Quiero mostrarle un versículo muy interesante en el libro de Isaías. Isaías capítulo número 3, por favor. Isaías capítulo número 3, versículo número 9. Isaías 3, 9. Es tremendo, hermano. A la hermana Morela tiene una frase que se ha hecho célebre, que creo que ella la va a patentar. Ella dice que el pecado pone feo a la gente. De verdad, ella, esa es su frase, y a veces de ella, pues hay que respetarle su autoría. Esa salió de ella: el pecado pone feo a la gente. Hermano, y yo creo que es verdad. Mire, porque ¿qué dice la Biblia? El corazón alegre, ¿qué hace? Hermano, una persona que está con Dios, ¿verdad? Que tenemos, estamos bien con el Señor, no hay motivo para no estar gozoso. Y cuando un corazón está gozoso, le avisa su cara. Amén. Irradia alegría, ¿verdad? Bueno, problema. Bueno, no importa, vamos para adelante. Cristo está con nosotros, ¿verdad? Y el corazón alegre hermosea el rostro. Hermano, el corazón alegre es medicina para los huesos. Y es por eso, médicamente, cuando la gente ríe, mueve todos los músculos del cuerpo la medicina, los doctores mandan terapias de risa para sanarse la gente, porque dice que la risa cura, ¿verdad? Bueno, no sé hasta ese extremo, ¿verdad? Pero yo me quedo con lo que dice la Biblia: el corazón alegre es medicina para los huesos y el corazón alegre hermosea el rostro. Pero alguien que tiene un corazón en pecado, es imposible que tenga un gozo que parta del Señor, un gozo genuino. Y es cierto, el pecado pone feo a la gente. El pecado trae una carga espiritual tremenda, hermano, porque si usted ve, antes uno pecaba y uno disfrutaba el pecado estando en nuestra ignorancia. Pero cuando llega la ley y el conocimiento en nuestra vida y ahora hacemos algo malo, no disfrutamos ese pecado. Hay una carga espiritual en el ser humano porque ya está la conciencia acusándolo. Y dice la Biblia, el Espíritu Santo dando ese testimonio a nuestro mismo espíritu. Y es por eso que yo creo que se cumple lo que dice la hermana Morela, que el pecado pone feo a la gente. Pone feo a la gente porque hay una carga espiritual que no puede disimularse. De repente hay una verdad, una máscara en la vida de muchos, pero tan sencillamente al quitar esa máscara está un ser humano que está completamente infeliz, hermano, porque alejado de Dios no podemos ser felices. Aunque usted vea que se ponen en las fotos y se radia y todo, si es un hijo de Dios, si hay algo espiritual en su corazón, esa careta, hermano, nunca, no va a permanecer para siempre. Por eso es que es mejor ir al Señor, arreglar cuentas con el Señor y que el Señor nos vuelva a dar ese gozo. Amén. Ese gozo, como dice el salmista, el gozo de la salvación. Porque el corazón alegre hermosea el rostro. Yo estábamos enseñándole a los alumnos esta semana de el método chino de resolver los problemas. Muy práctico. Práctico, hermano, práctico. Número uno, ¿tiene usted un problema? No te preocupes. ¿Está conmigo? ¿Tienes problema? No tengo problema. Entonces, ¿por qué te preocupas? No te preocupes. Segunda pregunta, ¿tienes un problema? Sí. Ok, ¿ese problema tiene solución? Sí. ¿Para qué te preocupas? Otro, ¿tienes un problema? Sí. Ok, ¿tiene solución? No te preocupes si no tiene solución. Entonces, nos ahogamos, ¿verdad? En un vaso de agua. Además, creo que la Biblia dice, echando todas vuestras cargas sobre quién. Sobre él. Entonces, es cierto, el pecado, hermano, El pecado tiene una connotación de carga en nuestra vida. Mira Isaías 9, 3, 9, perdón. Tremendo, hermano. Por eso es que la palabra de Dios, mire, este libro fue escrito 6000 años antes y todavía tiene connotación en nuestros días. Isaías capítulo 3, versículo 9 dice: la apariencia de sus rostros testifica contra quién. Contra ellos. Porque como Sodoma publican su pecado. No, ¿qué dice? Ay del alma de ellos, porque amontonaron, ¿qué, mi hermano? Impresionante, porque es la apariencia de su rostro testifica contra ellos. Su rostro dice, no estoy bien. No hay algo bien en mí. Su rostro testifica. Y dice ahí, ¿verdad?, que como Sodoma publican su pecado. Y es impresionante porque el nivel ya de alejamiento de Dios de un cristiano, porque el pecado, hermano, lo natural es cuando un cristiano peca, cuando pecaron Adán y Eva, ¿qué hicieron ellos? Lo natural de ellos fue que pudieron, porque tuvieron temor, tuvieron vergüenza. Y eso es la característica de un cristiano que peca, debe tener vergüenza, debe tener ese espíritu de, huye, pequé, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Y se esconde. Pero ya el nivel de pecaminosidad en un ser humano que publica abiertamente ya su pecado, su error, y no le importa, indica el proceso de adaptación al pecado en su vida. Por eso es que el cristiano peca, y vamos a pecar, porque nadie aquí es perfecto. Nadie es perfecto, pero, hermanos, hay señales en nuestra vida que nos indican ese temor al Señor. Porque yo creo que un cristiano que peca se levanta. ¿Amén o no? Ya pecó y se levantó. Y lucha. Y estamos luchando. El cristianismo es un conjunto de gente luchadora. Que pecó, cayó, se levantó. Y seguimos. Bueno, esta es mi lucha, pues. Y el Señor cuando venga que me encuentre luchando. No pecando, no alejado, que estemos con las botas puestas, tenemos nuestros dragones en nuestra vida, nuestros leones, nuestras luchas espirituales, pero eso se vence luchando, hermano, luchando, poniendo de nuestra parte. Bueno, caímos, nos levantamos, nos fortalecemos en su palabra, ¿verdad? Tratamos de apegarnos más al Señor, que el Señor vaya madurando nuestro ser, nuestro espíritu, y comencemos a dar pasos espirituales. Y esa es la vida cristiana, es vida de gente que lucha, y luchamos y seguimos adelante. Pero ya el nivel de oscuridad y profundidad de la maldad llega al corazón de alguien de publicar su pecado, de mofarse, de alegrarse, de mostrar, hermano, indica la carga espiritual en el cual se encuentra. Porque el pecado en nuestra vida debe más bien proporcionarnos vergüenza, hermano. Vergüenza. Mire, yo ni quiero ni acordarme de mi vida pasada, me da vergüenza, me da pena. A mí me diera pena que ustedes encontraran una foto mía antes de conocer a Cristo, me da pena, hermano, ¿verdad? Pero a veces vemos eso y decimos, ay, mira, cuando yo no tenía Cristo, y lo decimos como un sentido nostálgico, ay, cuando yo bailaba. Ay, esta otra foto, mira cómo tenía yo la cerveza. Ay, esos tiempos que no volverán. ¿Verdad? Y a mí me preocupa porque lo decimos como con una nostalgia, ¿verdad? Bueno, un principio en la vida de un cristiano que llega a los pies de Cristo es quemar los puentes. Llegamos a los pies de Cristo y quemamos los puentes que nos comunican con nuestro pecado. ¿Amén o no? Llegué acá, tenía problemas con la música, yo tenía muy graves problemas con la música, hermano. Problemas con esa música de malandro en esa época. En aquella época no había reggaetón ni nada, pero esa música de toma la mano, mete la mano en el bolsillo, saca tu cuchillo y vele. Cosas así. Esa era la Y yo decía, no, ¿y qué va? Yo voy a agarrar todo eso cassette, porque eran cassettes. No me da pena que se me caiga la cédula, ¿verdad? Eran cassettes, ¿verdad? En los tiempos del hermano Gustavo eran los play. Ahí no llegaba yo, ¿verdad? Yo agarré y borré todos esos cassettes y me dije, toda música cristiana en todos esos cassettes. Hay que quemar esos puentes. Pero hermano, ahí, por eso es que dice la Biblia que, ¿verdad? Cuando uno acepta a Cristo debemos limpiar nuestro corazón, ¿amén o no? Pero como estamos en el siglo XXI, debemos limpiar nuestro Facebook también. Mira pena, hermano. El pecado debe producirnos pena, ¿verdad? Vergüenza, ¿no? ¿Verdad? Hay que limpiar mi vida, yo debo limpiar mi vida, yo no, ese licor, esa cerveza hizo daño a mi familia, yo no la quiero tener ni de adorno en el bar de la casa. No, señor, vamos a sacar todo eso para allá, vamos a sacar, no, pero deje una botellita ahí, porcia, ¿para qué? Eso no puede quedar ahí, porcia. Es decir, estamos, ¿no? Y si un día me alejo, ¿qué es eso? Hay que analizar algo ahí, ¿verdad? Sacar toda esa cosa para allá, sacarlo, ¿verdad? No podemos dejar eso ahí. Tenemos que limpiar nuestra vida y ahorita nuestro mundo, limpiar nuestra tecnología, limpiar nuestras redes sociales, nuestro Facebook. Yo creo que hay que hacer una limpieza exhaustiva de amistades que están allí, hermano, muchas cosas, pero el pecado debe producirnos a nosotros, es vergüenza, es esa carga de vergüenza. Dice Isaías, la apariencia de su rostro testifica contra ellos. Yo los veo, hermano, me da pena, me da carga, dolor como pastor, ¿verdad? Ver gente que antes estaba sirviendo al Señor, gozoso, porque, ¿verdad? El corazón alegre, hermano, hermosea el rostro. Hay una diferencia en sus ojos, su brillo, su lenguaje corporal, pero ahora, ¿verdad? Una carga fuerte espiritual que yo sé no está bien. Su rostro mismo lo indica, ¿ok? Y a veces se avergüenzan, ¿verdad? Conmigo, agachan sus miradas. Y yo digo, no, no es conmigo le debe avergonzarse, es con Dios que debe avergonzarse. Y yo entiendo, pues, bueno, el pastor es mi pastor, es la autoridad. Uy, me da pena, me dio pena que me vio una cerveza en la mano y se sienten las peor, se sienten tan mal. Y yo creo que en ese día no durmieron, y es bueno, es bueno. Por eso es que yo me voy camuflajado por ahí por maiquetía. Mentira. Pero necesitamos, como dice la palabra de Dios, hermano, necesitamos allí, el pecado debe producir esa vergüenza. Dice ahí, la apariencia de su rostro testifica contra ellos. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Hermano, el nivel tan espiritual que existe allí, la adaptación al pecado a tal punto que ya ni disimulan. Y creemos que jugamos con el fuego. Mira, no me ha pasado nada, mira. Y caminamos, pero el pecado traerá a luz la muerte. Mire por favor conmigo el libro de Gálatas, capítulo 6, por favor. Gálatas, capítulo 6, versículo número 7. Cuando lo tenga, me ayuda diciendo un amén para saber que está allí. Gálatas 6, 7, hermano. Gálatas capítulo 6, versículo número 7. ¿Está conmigo ahí, hermano? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también tiene, hermano. Segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará que. Corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El mundo lo entiende, el mundo ha un dicho del mundo, siembra, ¿cómo que dice? Cosecha vientos, siembra vientos, cosechará. ¿Verdad? No. El que dice ahí la palabra, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Hermano, no podemos olvidar este versículo, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. ¿Qué pasa? Que estamos como el canarito, metido ya, adaptado a las profundidades de los volcanes, y se acostumbró a vivir así. Se acostumbró a vivir esas altas temperaturas. Y hay cristianos que viven engañados, autoengañados, que viven alejados, alejados del verdadero destino que puede ocurrir, y viven engañados. Pero, hermano, tarde o temprano el Señor toma rienda en el asunto. Dios no puede ser burlado. Debemos entender esto: el pecado nos va a alcanzar tarde o temprano. Y créame, Satanás viene con todo, mano, con todo. Sí, fíjense, si Dios quitó su protección de Job y Satanás quiso destruirlo en todos los ámbitos: salud, familia, finanzas. Satanás fue con todo, hermano, y no tocó su alma, porque Dios le dijo, mas su alma no la toque. Pero, hermano, imagínense alguien que sale del paraguas de Dios, de la protección del Señor. Alguien que sale de allí, hermano, estamos caminando por fuego. Entonces, nuestra oración, mi oración siempre es: Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Pero, hermano, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. ¿Está conmigo? Dios no puede ser burlado. Nuestro pecado algún día nos puede alcanzar. Para terminar, hermano, acompáñenme a Santiago, el libro de Santiago, por favor. Santiago, capítulo número 1, versículo número 13. Santiago, capítulo 1, versículo número 13. Está conmigo ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el 12, porque el 12 es una promesa importante para nosotros. Bienaventurado el varón que soporta, ¿qué? La tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué, hermano? La corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Hay una promesa importante aquí: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Que el Señor dice, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Ahora mire el versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y ya hemos hablado la diferencia entre prueba y tentación. Es cierto, Dios a veces nos da pruebas, pero esas pruebas no nos van a llevar a pecar, no nos van a llevar a cometer algo que vaya en contra de sus principios. Pero la tentación sí. La tentación nos lleva al pecado. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el que tienta a nadie. Señor, ¿por qué me metiste a mí en esta prueba? Pero no fue Dios quien te metió en esa prueba, ¿verdad? Te pusiste a vivir con otra mujer que no es tu esposa, y tan sencillamente el pecado te alcanzó. Tienes ahora una enfermedad y no puedes ahora decirle: Señor, ¿por qué me mandaste esta prueba? Dios no te mandó esa prueba. Usted solito entró ese pecado allí. Pastor, ¿verdad? Mire, estoy viviendo una prueba. Ya, espérate, hija, espérate. Tú fuiste, te pusiste a vivir con ese muchacho que no tiene conocimiento de Dios. Ahora él te está pegando, estás viviendo un infierno en tu casa. No puedes clamar: Señor, ¿por qué me metiste? No, el Señor no te metió ahí. Cada uno toma su decisión. Y el Señor no nos metió en eso. Oye, pero ¿por qué yo estoy así con tantos problemas espirituales en mi vida? Bueno, esto pasa porque te alejaste del Señor. Agarraste ese trabajo que estás trabajando el lunes a lunes, no tienes tiempo para venir a la iglesia y todo lo demás. No es culpa del Señor. Cuando somos tentados no podemos decir que viene de parte del Señor. Tenemos que ver lo que dice el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Palabra concupiscencia es el conocimiento adquirido que tenemos del pecado. Esa es la concupiscencia. Aquí hay jovencitos que han nacido en el cristianismo, gloria al Señor por él, que están en la iglesia, no han experimentado nunca ¿verdad? El tomar una cerveza. Y claro, no saben lo que es eso. Evidente, el enemigo no lo va a tentar con eso, porque no tiene conocimiento de eso. Pero el día, jovencito, que tú agarres una cerveza de esa y te tomes una cerveza y experimentes lo que es tener eso, ya Satanás tiene algo de que agarrarse para tentarte otra vez. Es por eso que la concupiscencia es ese conocimiento adquirido del pecado. Ahora tenemos una tremenda desventaja. Todos aquellos que llegamos ya a los caminos de Dios con una vida avanzada de pecado, tenemos una concupiscencia que fuerte, grande. Pero sin embargo, así Dios nos da las herramientas para vencer. ¿Amén o no? Nos da las herramientas para vencer. Entonces, dice ahí que uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, comenzamos, ahí está, un esposo con su esposa, ¿verdad? Lo natural es que como esposo yo le dé todos mis afectos conyugales solamente a ella y nada más para ella. ¿Está conmigo, mi hermano? Eso lo decimos en las votos matrimoniales. Yo la amo solamente a ella. Es decir, a ella es la única que yo le doy mis afectos. A la única que le digo mi curruchuchú, mi amorcito, mi amor, es a ella. Mis afectos es para ella. Bueno, un día empiezo yo a la secretaria a decirle, mira, mi amorcito, mira, oye, qué linda te ves tú hoy. ¿Eso solamente es para quién? Oye, qué linda te ves tú. Y claro, cuando lo están buscando a uno, ¿verdad? El enemigo pone ahí y sale, no va a faltar una que va a decir, oye, pero tú también estás guapo. Mi esposa no me ha dicho nada desde que nos casamos. Y comenzamos ahí, ¿verdad? Y a ser atraído, ¿y qué más? Atraído y seducido. Comenzamos a mandarnos mensajitos de texto. Es que ella es la que me entiende. Ay, y empezamos, mira, y vamos a tomarnos un café. Y por ahí va la cosa, por ahí va. Y terminamos siendo atraído y seducido. Y dice el versículo 15, entonces la concupiscencia después que ha que concebido da a luz que. ¿Sabe cuándo la concupiscencia ha concebido? Mira, ¿quieres salir conmigo hoy? ¡Plum! ¡Sí! ¡Tan! Ahí está listo ya. La sentencia de muerte está listo. Ese matrimonio va con una herida tremenda, ya está listo, ya esa concupiscencia ha sido allí, ha concebido. Cuando ese muchacho te dice a ti, muchacha, te dice, vente, vamos a salir por ahí, y tú dices, sí, acepto, ¡pum! Está listo. Ya lo que se ha venido, ya está listo, ya ha concebido. Y dice, después que ha concebido, da a luz, ¿qué? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz que. El proceso degenerativo al final, el proceso es la muerte, la separación, el dolor, todo producto del pecado. Hermanos, hermanas, no podemos jugar con el pecado. ¿Tomará el hombre ese fuego en sus senos y que su vestido arda? Por eso es que uno tiene que mantener su distancia, mantener principios, mantener convicciones, evitar descender una escalera, tener como principios de separación. Mire, yo no le doy consejería a una mujer sola. Yo no me quedo sola por ahí con la secretaria, ¿no? Cosas como esas nos ayudan a mantenernos. Jovencito, muchachas que estás en el liceo, en la universidad, palabra de Dios te exhorta a ti a casarte en santidad, en honor, pero búscate un yugo igual, que ame a Dios, que tema al Señor, que busque a Dios. A lo mejor de repente físicamente no consigues aquí lo que buscas, pero es preferible un muchacho feo con Cristo que un muchacho hermoso y guapo que después te vaya a dejar por ahí en la carretera. Es preferible con aquel que viene bajando de un mototaxi con Cristo que uno que venga en una Cherokee último modelo sin el Señor. ¿Ok? Entonces, como dice la palabra del Señor, es importante mantener nuestra distancia con el pecado. Allí, hermanos, es triste, el pecado como destruye hogares, personas, jóvenes, tremendo, tremendo. Y todo comienza desde aquí arriba, desde aquí, ¿ok? Comienza con nosotros, con nosotros. Ese animalito que está ahí se adapta y pone ahí sus huevos, su nido dentro del volcán. Y adapta su plumaje, todo, hermano, todo, sus ojos, todo se adapta a esas temperaturas. Como cristianos no vamos a pretender adaptarnos a las altas temperaturas del pecado. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos arden, hermano? No. El pecado nos va a alcanzar. Y no solamente que nos alcanza a nosotros, trae dolor a todos los que están a nuestro alrededor. Nuestros padres sufren, las esposas sufren, los esposos sufren, los hijos sufren, la iglesia sufre, los hermanos sufren. Todos sufrimos cuando alguien es alcanzado por el pecado. Por eso es que necesitamos, como hemos visto en esta clase, de ser cristianos auténticos, originales, luchadores, que no estamos acá perfectos, no somos perfectos todos, pero estamos luchando. Nos caemos, nos levantamos, seguimos adelante, buscamos el poder del Señor y que el Señor nos ayude a mantenernos firmes hasta que Él venga. Hasta que Él venga. En Romanos, estamos estudiando 12, versículo 2, que hemos visto, Romanos 12, 2, ahí, ¿verdad? Dice, no os conforméis a este siglo. Bueno, ya terminamos con esa frase. Amén. La semana que viene continuamos, si no transformamos por medio de la renovación de qué. Interesante, vamos a ver cómo usted puede renovar su mente, su entendimiento. Es importante eso. Entonces, la semana que viene vamos a hablar ahora de la transformación que debemos tener nosotros como cristianos. ¿Está conmigo, mi hermano? Amén. Amén. ¿Verdad? Qué bendición. Esperamos que pueda llegar a tiempo el próximo día domingo.